Buenas noches, aquí comienza el cuarto programa de la primera temporada de Lilo. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon, I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon, I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Estás en Radio Crash, es martes, si nos escuchas en directo y puede ser cualquier momento si estás en una de las redifusiones. Soy Nacho Ciudad y efectivamente hoy compramos un billete a la luna que será el hilo que une a todas las canciones de estos 50 y pico minutos de radio que tenemos por delante. El hilo es un programa que no tiene sintonía. Es un programa que de momento no tiene redes sociales. Estamos despegando como si estuviéramos vendiendo ahí del cielo, como la luna, ese círculo iluminado que aparece cada noche y que ha inspirado a tantísima gente a la hora de componer canciones. Porque la luna nos hechiza y nos atrae. ¿Quién no querría pasear por la luna? La Luna es el único satélite de la Tierra, un pedrusco de 3.500 kilómetros de diámetro a 356.000 kilómetros de nuestro planeta. Quizás denominar pedrusco a la Luna sea un insulto, sobre todo para aquellos que han visto en ella algo casi divino, porque no es normal que tengamos algo tan grande brillando en el cielo. Cierto, y también porque la Luna tradicionalmente altera nuestro comportamiento. We'll be right back. No, la canción no se llama La luna llena sobre París. Tiene un título más tétrico, el de ese hombre lobo que se paseaba por la capital francesa entre una sucesión de lugares lúgubres y personajes decrépitos. Lobo, hombre en París fue la canción que catapultó al estrellato al grupo de Rafa Sánchez con su álbum de debut Mil siluetas. Canciones que nos acompañan, aunque pasen los años por ella. Chains and bluffs. Got to keep the lunas on the path. Y esto que suena por debajo no era una canción que hablase concretamente sobre la luna, era un disco pues prácticamente conceptual, como todos todas las paranoias que publicaba Pink Floyd allá por la década de los 70. Es como hay que denominarlo, vaya, este Dark Side of the Moon, uno de sus álbumes más icónicos y también un álbum críptico. And every day the paper boy brings more. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash en el 105 de FM de Gijón y también a través de radiocrash.org, que en breve abriremos nuestro canal de podcast donde podrás escuchar todos los programas, ya sabes, cada semana con un tema en concreto que los atraviesa a todos como un hilo. Hoy, la luna. La luna que nos ha dado pie a tantísimas composiciones, esa luna que siempre la tenemos y vamos para arriba en cualquier época del año, y en agosto no iba a ser menos. Luna de agosto. Get there. Hasta Nueva York se fueron los hermanos Auserón y el resto de su banda para grabar un disco que rompiera con todo lo que habían hecho anteriormente. Poca tecnología, muchos músicos en cada tema, cheques sin fondo para pagar a borrachines que cuando acababan su sesión a las 8 de la mañana en los tugurios neoyorquinos tocaban los metales de lujo, tanto que la discográfica estuvo a punto de poner coto a la grabación más de una vez y una producción de lujo por parte de Joe Wozniak. El disco, por supuesto, no convenció a la crítica, siempre fuera cuando no se la necesita, pero con el tiempo la canción de Juan Perro fue considerado una obra maestra y desde luego, de largo, el mejor disco de Radio Futura. La Luna de Agosto forma parte del ideario popular porque ya sea por influencia de generaciones, la mayoría de las veces, o ya sea por los azares de la ciencia, todo el calendario agrícola se ha establecido siempre en base a las fases lunares. Por eso mismo, allá por el mes de septiembre, tenemos una luna de la cosecha. Come a little bit closer, hear what I just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. But now it's getting late.

my author give you a shot in the head for making me live in this dump. Te debería pegar un tiro en la cabeza por hacerme vivir en este basurero. Detrás de este nombre tan largo y elocuente estaba el primer disco de la banda americana Shibari. Shibari, que por cierto, resulta que es una especie de serenata que le hacen a los recién casados, de modo que no puedan dormir, una cosa de estas. Ya es que es todo como muy loco en torno a esta banda. Esto es una composición del año 1999 y fue su primer y su único éxito también, Good Night Moon. Otro de estos grupos que son One Hit Wonder y que, por supuesto, algún día haremos algún programa referente a lo que es este tipo de éxitos. Estábamos hablando de Shibari. Tuvieron tres discos más, pero nunca jamás superaron el pelotazo que supuso esta canción, que tuvo la suerte de aparecer en la serie Dawson Crece, que por aquel entonces era Alcanzar la Gloria. También algún día haremos algún hilo a esa serie. Recuerda, estás precisamente en Radio Crash, en el hilo, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org, todos los martes de 10 a 11 en directo y también en las redifusiones, en el podcast. Y en breve, todas las semanas digo lo mismo, en breve tendremos redes sociales y podréis contactar con nosotros, bueno, un poco para mantener el contacto, porque siempre es bueno saber que hay alguien al otro lado. Were hanging in midair. In those moments, nothing mattered but the way you caught me in your stare. We were walking, we were talking, we were laughing about the state of our lives. Our fates brought us together as the moon was rising in your eyes. Ooh. Melinda Carlisle salió del grupo The Go-Go's para hacer carrera en solitario y tuvo un puñado de éxitos en aquella década de los 80 en los que se buscaban chicas que tuvieran buena voz y presencia sobre el escenario. Mucho talento en temas como este, La Luna, Put a Light Off of Me o Heaven is a Place on Earth. No se ha dejado ver mucho después por los estudios de grabación, aunque no ha parado de actuar. La Luna, año 1989, seguramente su último gran éxito, porque las carreras discográficas, como La Luna, tiene fases crecientes y fases menguantes. Nos afecta al comportamiento, a los ciclos vitales y también al humor. No hay una evidencia científica demostrable, pero sucede, aunque no por ello haya que dispararle a la luna. Summer days are gone too soon. You shoot the moon and miss completely. And now you're left to face the gloom, the empty room that once smelled sweetly. Of all the flowers you plucked, it's all over when the snows come rolling through. You're rolling too with some new lover. Will you think of times you told me that you dando cuenta que no estoy demasiado fino hablando en inglés. La verdad es que hay días que parece que algunas sílabas o algunas alguna en la fonética no está contigo a la hora de hacer el programa. Come Away With Me fue el colosal álbum de debut de Norah Jones, una sucesión de temas a cual más imprescindible, una combinación de géneros musicales donde nada sobraba. Nos gustaría tener más canciones de Nora Jones, aunque bien es cierto que últimamente dosifica mucho lo que publica. Cantante, actriz, compositora, Nora Jones es una auténtica estrella que ha sabido rodearse de un halo de misterio que la hace aún más interesante. Por cierto, uno de los grandes misterios durante mucho tiempo fue la cara oculta de la Luna, porque por los azares de la astronomía siempre vemos la misma cara, y aquel que diga que ha visto la Luna al completo seguramente te está engañando. Soon.

del enorme Automatic for the People salía esta inigualable canción, segundo single de un disco que es leyenda. Un tema que es un homenaje a Andy Kaufman. De hecho, el biopic que dirigió años más tarde, Milos Forman, se llamó precisamente así. Una letra socarrona y nostálgica, como el genial humorista que se fue demasiado pronto, con solo 35 años. Porque si crees que pusieron al hombre en la luna, es que ya nada es divertido. Y como este programa pretende ser algo entretenido, igual es el momento de ponerle final y viajar hasta la luna. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que estuvo contigo en estos 50 minutos de radio aproximadamente. Ya sabes que esto es El Hilo y que nos puedes escuchar en directo todos los martes a las 10 en Radio Crash, también en las redifusiones, en radiocrash.org, en ese podcast que abriremos dentro de poco y en esas redes sociales que tendremos que activar, porque la radio, si no hay nadie al otro lado, pues no tiene mucho sentido. The same rainbows end. Lo dicho, enfocamos el cohete y nos vamos a la luna. Hasta la semana que viene. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, you